Y escuchábamos a Brian, compositor, voz, bajo y piano, Carl, guitarra y voz, y Dennis, batería y voz, todos de la familia Wilson, junto con un primo, Mike Love. Ellos formaban The Beach Boys, un grupo de California que influyó, por ejemplo, en Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, de los Beatles. Hermanos y primos, todo queda en familia. Una trágica historia, la del grupo Catepecu Machu, formada en 1994 por Fernando Ruiz Díaz y Gabriel Ruiz Díaz, que en el año 2006 perdió la movilidad en un accidente de auto. Catepecu Machu, y uno de sus hits, Magia Veneno. Los inviernos de una noche, mañanas que fueron, y ahora déjame sangrar en tus infiernos. Las semillas de tu encanto van creciendo, vivo fuertes madrugadas que al otro día siento. Piel de oro, rojo enfermo, el amor ambidiestro, de la luz hacia el oscuro. When you hear the music ring, George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. His dead and old guitar is all he can afford. When he gets up under the lights to play his thing, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Platform soul. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole. Cuando escuché por primera vez a Dire Straits en su disco debut en 1978, no podía creerlo. Dire Straits estaba formado por Mark y David Knopfler. David participó en los dos primeros discos y ya hacia el tercero surgieron problemas. David Knopfler era un correcto guitarrista, quizás no al nivel del que luego lo sucedió Hal Lindes, pero como después se demostró en su carrera en solitario, no era demasiado talentoso como compositor. Al parecer, Mark recriminó a David el poco interés que ponía a la hora de grabar sus partes de guitarra. Incluso desconectó los otros instrumentos y dejó al pobre David tocando solo para que se oyera lo mal que sonaban sus partes. La bronca debió ser muy fuerte, ya que David no sale en los créditos del álbum Making Movies. Al parecer, a David no le gustaba que Mark se hiciera con las riendas de la banda y que no permitiera grabar composiciones suyas. David

de Matadero La Renga, con dos hermanos entre sus integrantes, Gabriel Tete Iglesias en bajo y Jorge Tanque Iglesias en batería, que acompañan a Gustavo Chiso Napoli, su cantante y guitarra principal. El tema que escuchábamos, Balada del Diablo y la Muerte. Si bien Iggy Pop roba la escena, en bajo y batería están Ronnie Scott Ashton de The Stooges en Search and Destroy de 1973. I'm a streetwalking cheater with a hat full of napalm. I'm a runaway son of the nuclear A-bomb. I am a world's forgotten boy, the one who searches and destroys. In the dead of night, love in the middle of a firefight. Y vamos al último bloque escuchando a The Neville Brothers, como The Jackson 5, integrado también por cinco hermanos: Art Neville, Charles, Aaron, Cyril e Ivan Neville. Y vamos a escuchar su gran éxito, Yellow Moon, Luna Amarilla. Thank you. it turn a